los discos, ritmos de altura. República Austin, la mejor postura. De día y de noche, siempre en la lucha. Invasores del espacio, música que perdura. Invasores del espacio, todos a gozar. Sintoniza la frecuencia. Sintoniza la frecuencia, ya no puedes parar. Santiago Alonso al mando, retro sin igual. La movida del pasado, energía mil, energía mil. Beats que nos elevan, siente el perfil. Desde la cabina es un subidón. Bailemos con estilo, pura vibración. Oh yeah. Damas y caballeros, el viaje no termina. Somos los invasores, la fiesta es divina. Conéctate ahora, sintonía fina. Radio y retro, la lista combina. Cada noche en el aire marcamos presencia. Marcamos presencia más allá del tiempo. Rompemos tiempo, estado vida del pasado. El viaje no termina. Somos los invasores. La fiesta es divina. Conéctate ahora, sintonía fina. Radio y retro, la lista combina. Cada lista combina. Haremos que combina. Combina. Oh yeah. Amigas, amigos, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos a Invasores del Espacio, una hora con lo mejor de lo que llamamos los otros 80. Esta hora, traída a ustedes por republicahosting.com y también, obviamente, como siempre, por tu radio favorita, empieza con Heaven 42, esto es Against the Odds, contra todo pronóstico. Fine. La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Tenemos también habilitado nuestro WhatsApp, que es el 11-2536-4814 también. Estamos en Instagram, en la cuenta Santi en la Radio. Lo que llega ahora es Mark Ashley, una canción que hemos pasado muchas veces y nos la piden continuamente. Esto es I Will Not Forget You, No Te Olvidaré. Retro sonora, los 80s y 90s en el aire. Invasores del espacio, porque todo tiempo pasado a veces es mejor con Santiago Alonso. Le abrimos la puerta en esta franja a Estimado haciendo I Can Feel It, Puedo Sentirlo. Y vos, ¿desde dónde estás escuchándonos? Contanos. 11-2536-4814. Queremos saber en dónde estás. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/VenderFM. Canción con sonido vinilo, tal cual y como se puede apreciar ahora que estamos escuchando y dejando escuchar estos primeros segundos. Lo que llega ahora es Change the Beat. Esto es Maxi Version Disco Storm. Just stop. Sonido vinilo en Invasores, temporada 2024, era Change the Beat haciendo Disco Stomp. Aprovecho estos minutos para mandarle un gran saludo a mi amigo personal Matías Salazar, de Clásicos en VHS, que desde Morón Sur, provincia de Buenos Aires, nos escucha, nos dice que está escuchándonos mientras toma una gaseosa en estos días de calor en la terraza, escuchándonos en una FM por aire con una antena puesta en el techo de su casa, en ojotas y respirando el aire que solo estos espacios tranquilos y personales pueden otorgar. Abrazo, amigo, es un placer saber que estás ahí. Y para mover mucho los pies, Cliff Wedge, esto es Touch Me. En Invasores, temporada 2024, de la mano de tu radio favorita con la mejor programación y también republicahosting.com. You can't touch, you can't touch my heart. I can see you're the one for me. Touch me. You can't touch, you can't touch my heart. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti, Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio. Y es con esta batería electrónica que llega R.E.M. Esto en Invasores 2024 es Holiday. We'll be right back.

pasaba por Invasores, Mr. Blue haciendo Never Enough o Nunca es Suficiente, y nosotros avanzamos de esta manera. Estamos escuchando a Nation in Blue haciendo Dancing on My Own, bailando por mi cuenta.

todo concluye al fin, dice la famosa canción, y lo mismo pasa con esta edición de Invasores del Espacio temporada 2024. Esto era Don Amore haciendo Love Tonight. Amigas, amigos, fue un placer compartir esta hora con todos ustedes. Mi nombre es Santiago Alonso y, como dijo Cerati, nada más queda. Ya lo saben, de la mano de tu radio favorita y también republicahosting.com, nos reencontramos en la próxima edición. Ha sido un placerazo estar con ustedes. ¡Chau!